Mundofonías. Mundofonías. Hola, ¿cómo estáis? Os damos la bienvenida a Mundofonías, a una nueva edición de este programa dedicado a perseguir las músicas más maravillosas que se hacen en nuestro planeta y que revolotean por el mundo adelante, como esta canción llamada Falena, que quiere decir algo así como mariposa, polilla, mariposa nocturna, bueno, pues algo por el estilo, que nos trae un conjunto de intérpretes italianos que se agrupan con el nombre de Profumo di Zagara, es decir, perfume de azahar. Y aquí está la voz de Anna Granata, la guitarra de Antonio Ghezzani, el contrabajo de Amedeo Ronga y las percusiones de Rocco Zecca. Son los cuatro intérpretes de este proyecto musical que nos llega desde Italia y que ha servido para abrir una nueva edición de Mundofonías, como veis, con mucha belleza musical que, como siempre, pues intentaremos seguir en esa línea. Y para ello, pues aquí estamos Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez, y de Italia vamos al sur de Francia para escuchar a Vértigo e Mart Vasallo. Chante jour et nuit, dit yaura, dit yaura, la dit yaura, non la laine. haleine, elles chantent pour les belles qui n'ont pas de mari, qui n'ont pas de mari. Elles chantent pour les belles qui n'ont pas de mari, qui n'ont pas de mari. Pour moi, je chante guère, car j'en ai un joli. Diora, diora, la diora, non la laine. Diora, diora, la diora, non la laine. Pour moi, je chante guère, car j'en ai un joli, car j'en ai un joli. Pour moi, je chante guère, car j'en ai un joli, car j'en ai un joli. Il est dans la Hollande, les Hollandais l'ont pris. Diora, diora, la diora. Hemos oído a Vértigo con Mart Vassallo cantando, y con este encuentro de músicas que nos trae inspiraciones de Bretaña y de Occitania dentro de su disco llamado La Diagonal de Mer, La Diagonal de los Mares. Y continuamos con otra diagonal que une a músicos de muy diferente origen, también desde tierras francesas. En este caso nos llega el proyecto de Forabandit, un proyecto que reúne a tres intérpretes. Por un lado, San Carpienia, desde Marsella, un intérprete que puede beber desde el rock hasta el rebético, al flamenco, al canto tradicional occitano. Por otro lado está Ulas Özdemir, que viene desde Turquía, y Bijan Shemirani, de origen iraní. Estos tres intérpretes tan diversos pues hacen esta música tan fascinante que escuchamos en esta edición de Mundofonías. La pieza que escuchamos lleva por nombre Paur. Música tan curiosa.

Hemos continuado con Oneira, un grupo formado por gente de Occitania, de Grecia y de Irán. De hecho, está también impulsado por Bijan Chemirani, al que habíamos previamente con su grupo Fora Bandit. Y esto es Oneira, como decimos, cantando esta letra de origen sefardí con una melodía pues bastante diferente. Lleva por nombre Silamar. Pues ya que estos intérpretes han cogido un nombre griego, Oneira, que quiere decir onírico, de hecho, pues la palabra onírico de ahí procede, nos vamos a quedar en Grecia con más música como la que nos trae este violinista, Kyriakos Gubentas. Aidínicos Joros, la danza de Aidini, es la pieza que nos traía este violinista griego llamado Kyriakos Gubentas. Una buena muestra de virtuosismo que nos llega desde tierras griegas y por donde vamos a continuar también durante un ratito más. Seguimos con música de Grecia, en este caso un solo de bouzouki, en manos de Manolis Papos, que lleva por nombre Minore Touteke. Thank you. programa hay en la radio que es el que a ti te entretiene? Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Pues nos hemos ido de Grecia a los Andes, aunque realmente este músico pues no se aleja mucho del Mediterráneo, ya que es hijo de padre siciliano y de madre francesa, de origen francés a su vez, pero ya veis, apasionado por la música andina. Se llama Joel Francisco Perry, o Perry, habría que decir, y nos acerca un disco sobre las flautas andinas en sus diferentes variaciones, especialmente las flautas de pan en sus diferentes variedades, rondadores, zampoñas, bastos, etcétera, etcétera. La pieza que hemos escuchado, que nos acercaba Joel Francisco Perry en su disco precisamente titulado The Andean Flutes, las flautas andinas, lleva por nombre Lamento en el Altiplano y es procedente de Perú. Pues igual que el disco anterior, este que tenemos ahora entre manos, es de Arc Music, este sello que desde luego tiene una visión bastante abierta de la música del mundo y en este caso nos presenta el disco Viva México del Mariachi Sol, de los que oímos el tema Las Alazanas, un son de Jalisco. We'll be right back. Siempre es un gusto oír música de México y mandar un saludo además a nuestros oyentes de allí, de aquel país enorme donde tenemos tanta gente que nos sigue y que nos manda tanto cariño. Pues también para vosotros, en este caso con música que llega desde vuestra tierra, un saludo y un abrazo para todos, y especialmente en estas fechas de fiestas de Navidad y también de fin de año, pues os deseamos a todos lo mejor y que sigáis mucho tiempo escuchando Mundofonías. Y eran El Mariachi Sol, y este disco se llama Viva México, editado por Arc Music. Y por allí, por América, nos quedamos, saltamos al Caribe y nadamos, o navegamos, según prefieran ustedes, hasta la isla de Trinidad para escuchar la música que nos trae A Sheba, el tema A Sailor, es decir, Ay, marinero. Un tema que aparece en una recopilación del sello Putumayo, dedicada, en su serie dedicada a los niños, Putumayo Kids, que, bueno, pues se trata de canciones de todo el mundo, World Sing Along. Nos quedamos con esta alegre pieza que nos llega desde Trinidad, a cargo, como digo, de A Sheba. Yeah, yeah, yeah. Ba, ba, ba, ba, ba. A sailor went to see, see, see, to see what he can see, see, see, and all that he can see, see, see. What's the bottom of the deep blue? See, see, see. A sailor went to see, see, see, to see if he can see, see, see, all that he can see, see, see. What's the bottom of the deep blue? See, see, see. So good Uncle Lochi, Kalochi, Kalochi, come up me hike, me hike, and out the fire down there. Good Uncle Lochi, Kalochi, Kalochi, come up me hike, me hike, and out the fire down there. In goes the doctor, in goes the nurse, in goes the lady with the alligator purse. Out comes the doctor, out comes the nurse, out comes that lady with the alligator purse. So good Uncle Lochi, Kalochi, Kalochi, come up me hike, me hike, and out the fire down there. Good Uncle Lochi, Kalochi, Kalochi, come up me hike, me hike, and out the fire down there. Pa pa ra ba ra, pa pa pa pa ra, pa ra ba ra, yeah yeah, pa pa ra pa ra pa, pa pa ra ba ra, pa pa pa pa ra, pa ra ba ra, yeah yeah, pa pa ra pa ra pa. A sailor went to see, see, see, see what he can see, see, see, all that he can see, see, see. What's the bottom of the deep blue? See, see, see. A sailor went to see, see, see, see what he can see, see, see, all that he can see, see, see. What's the bottom of the deep blue? See, see, see. So good Uncle Lochi, Kalochi, Kalochi, come up me hike, me hike. Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tsigane. Y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. Nana, Oíamos a este increíble flautista de Burkina Faso, Yacouba Dembélé, junto con su grupo Jellycan y el tema Jellycan de Nu, incluido en este disco Savary. Desde luego una delicia esta flauta con estas voces tremendas y este pedazo de grupo enorme, tanto en cantidad de miembros como en la calidad de su propuesta. Y de ese ritmo irresistible de África Occidental seguimos con otro ritmo irresistible también, sin duda, el samba brasileño, que nos trae además una agrupación mítica, la Bella Guarda da Portela, con Marisa Monte de invitada en este caso. Pues dos instituciones brasileñas juntas, la bella guarda da Portela, esa vieja guardia sambista que nos acerca las esencias de este ritmo brasileño junto con la voz de Marisa Monte en esta canción, esta pieza titulada Volta, meu amor, vuelve, mi amor. Y nosotros volvemos a escuchar un poquito más de samba, si te parece, Araceli. Pues me parece fenomenal y seguimos con un tema de Baden Powell y Vinicius de Moraes, pero en este caso lo interpreta Samba Urbano. Era Deixa, un tema muy conocido de Baden Powell y Vinicius de Moraes, que interpretaba el cuarteto Samba Urbano, dedicados a recuperar músicas así, pues composiciones de sus grandes ídolos de la música brasileña. Estas dos piezas pertenecen a un recopilatorio que saldrá publicado el próximo 28 de enero, dentro de un mes aproximadamente, a través de la serie de Road Guides, de Guías Road, que edita el sello World Music Network. En este caso es la Road Guide to Samba, su segunda edición, que, como suele ser habitual, cuenta con un disco extra, un disco adicional. En este caso, pues es una grabación de otro sambista, como es Ruivão, un sambista que también publicó su disco precisamente con el sello World Music Network y que se adjunta con esta guía a la música samba en su segunda edición. Nos vamos a quedar con la pieza que se titula Sou Sambista de Fé. Y con ella pues terminamos esta edición de Mundofonías. Por aquí hemos estado Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez. Ya sabéis que nos tenéis en nuestra web mundofonías.com, en Facebook, en Twitter, en nuestro correo electrónico radio@mundofonias.com, etcétera, etcétera. Hasta la próxima edición de Mundofonías. Samba é arte, é do branco e é do negro, é de todo brasileiro, poesia popular. Deus fez o homem e o homem fez vaidade, mas na alma e na verdade somos do mesmo lugar. Olha meu amigo, amigo, eu não sou de dar conselho, se eu estou aqui no meio, você pode me escutar. O samba é arte, é do branco e é do negro. Salve a nossa união. Samba não tem cor, acalanta. emoção. Sou sambista de fé, com agudo de Guiné. Sou sambista de fé, com agudo de Guiné. Sou sambista de fé, com agudo de Guiné. Sou sambista de fé, com agudo de Guiné. Eu nasci no samba, fui criado nele, tenho gratidão. Por todos eu tenho amizade, e salve a nossa união. Samba não tem cor, acalanta no peito e afasta a ração. Também vim chegando de baixo, ao samba tenho devoção. Sou sambista de fé, com agudo de Guiné. Sou sambista de fé, com agudo de Guiné. Sou sambista de fé, com agudo de Guiné. Sou sambista de fé, com agudo de Guiné. Não venha com seu lero-lero, tem branco, tem preto, vermelho, amarelo. Sabe chegar, não ligar pra patente, pode crer. Sou sambista de fé, com agudo de Guiné. Sou sambista de fé, com agudo de Guiné. São Paulo, Rio de Janeiro, em qualquer lugar que tenha brasileiro, pode crer. Sou sambista de fé, com agudo de Guiné. Eu disse que sou sambista de fé, com agudo de Guiné. Pois é. Você viu que o nosso samba falou? Samba não tem cor. O samba tá no coração. Então a gente tem que terminar sambando, cantando bonito. Todas as raças unidas. É isso que é importante. O samba tá acima de tudo. Chega aí.